106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada. Si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y heavymetalmansion.com. Esta última desde Puerto Rico. Comenzamos un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 18 de septiembre de 2013. Y desde ahora y durante esta próxima hora vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, vamos a estar también con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales las podéis hacer pues a partir de muchos medios. El teléfono, por ejemplo, marcando el 971-19-18-23. 971-19-18-23. El correo electrónico, enviándonos un email a clubdecoleguitas@radioexit.com. Desde nuestra página web clubdecoleguitas.com, en el apartado que tenemos ahí en la columnita de la derecha para las peticiones. En Facebook nos podéis encontrar fácilmente como Club de Coleguitas. Y también nos podéis hacer peticiones por el Twitter, @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Que hoy estoy contento por un mensaje que nos llegó ayer a final del programa a través de nuestro Facebook. Nuestra coleguita Paloma, que por cierto ayer fue su cumpleaños, no vamos a decir la edad porque a partir de cierto número, no, mejor no decirlo. Es decir, en todo caso que tiene uno menos que yo. Nos dice: Berlanga, eres mil veces mejor que la morfina, nunca me habían comparado con una droga. Y te lo digo porque acabas de salvarme de la locura máxima, recién operada en un hospital de Palma, hasta las orejas de morfina, que sí, anestesia, pero después de dos días solo da ganas de vomitar y reventarte la cabeza. Para rematar, es mi puto cumpleaños, lo cual siempre me sienta mal. Eso, que estaba más depre y jodida que nunca, y escuchar Club de Coleguitas, Pink Floyd, Metallica y demás ha hecho más efecto que la mierda de la morfina. Animas hasta a un muerto y el único efecto secundario es el buen rollito que dejas. Que eso, thank you. Muchas gracias a ti, Paloma. Que es que comentarios así, pues uno pues le dan ganas de empezar guay el programa y el día. Y como eres una croasantera de pro, comenzamos con los ibicencos Croissant Dolls, Love and Swing, su primer disco. De paso, mando un saludito a mis compañeros de contenido explícito, que ya volveremos en algún momento. Y esto es Entrouting Letters of a Worm. Buenas tardes, bienvenidos. Yeah. Throttling Letters of a Worm. Ellos son los ibicencos Crash and Dolls. Y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Nos vamos con la primera petición que nos llega a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Nos escribe Eva y nos dice: muy grande el programa del día anterior y te pediré Voces de Libertad de Leitian. Nos encanta tenerte de nuevo en Club de Coleguitas. Un beso, pues otro para ti. El otro día los escuchábamos y hoy seguimos con ellos también, con Leitian y la canción que daba título a su primer trabajo, Voces de Libertad. We'll be right back. Voces de Libertad, ellos son Leitian desde Valencia y esta es la petición que nos hace Eva a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos ahí, ya que la cumpleañera de ayer, nuestra amiga Paloma, que firma como Bionic Pam, nos escribe y dice: para mañana, que es hoy, te agradecería poder oír algo de Queens of Stone Age, algún álbum viejo, si puede ser. Puede ser, puede ser. Nos vamos a ir precisamente, si no es el primero, de los primerísimos. Y el arte perdido de guardar secretos. The Lost Art of Keeping Secrets. I've got a secret I cannot say. They might have moved me to give it away. Start of Keeping Secrets. Ellos son Queens of Stone Age. Y la petición que nos hace Paloma a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Seguimos con más peticiones desde ahí, pero recuerdo también los otros métodos: el teléfono 971 19 18 23, el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y luego aparte las redes sociales. En Facebook nos buscáis como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Nos escribe Pau, nos dice: pues para mañana, que es hoy también, te marcas el Lunar de lo nuevo de Black Sabbath. A loner, he never says hello. A friend to no one, he's got no place to go. He don't look happy. Black Sabbath, Phil Loner, la vuelta de Ozzy Osbourne a esta banda mítica. Y esta es la petición que nos hace Pau a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com, al igual que Gelsamu, gran oyente ilicitano, que bueno, que siempre que nos pide algo, el 99% de las ocasiones nos pide lo mismo. Nos dice, oye Berlanga, quiero que me pongas mi canción de feo, fuerte y formal, así cuando la escuche me acordaré de ti. ¿Me estás llamando feo y demás? No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. El calor de la noche, a plena luz del día. fama me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Dame una sonrisa de complicidad. Que más de uno se puede llegar a sentir identificado con este tema, sobre todo en la primera parte, lo de feo, lo de fuerte y formal, pero va llegando con la edad. Loquillo y Trogloditas, petición que nos hace Gil Samu a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Seguimos con más peticiones que nos llegan de ahí y ya estábamos echando de menos la petición de Manutálica. Las patadas que le doy al ordenador no sirven. Habrá que buscar solución. Y mientras tanto nos dice, para hoy una de Sepultura, más Hipnosis. Looking inside for the other side. más hipnosis. Ellos son Sepultura, desde su disco Beneath Remains. Petición que nos hace Manutalica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más cositas, 3 de la tarde, casi 31 minutos ya. Seguimos en este Club de Coleguitas, aquí en Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Y en internet, ya lo sabéis, en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y heavymetalmansion.com. Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Rage Against the Machine, sonando en este Club de Coleguitas. Y seguimos con Sociedad Alcohólica. Polvo en los ojos. We'll be right back. Ojos. Sociedad Alcohólica. Y continuamos, seguimos con más música. Turno ahora para Avenged Sevenfold, desde su disco City of Evil y el tema con el que abrían ese disco, Beast and the Harlot. just to go to hell. You made the wrong decision and it's easy to see. Now if you wanna serve above or be a keep below, unless you're welcome to the city where your future is set forever. And the Harlot, ellos son Avenged Sevenfold desde su disco City of Evil. Nos vamos con lo último de Judas Priest. Pedazo de disco en directo llamado Epitaph, en donde interpretan, como no, sus grandes temas. Metal Gods. Marching in the streets. En directo Judas Priest y ese Metal Gods desde su último tema, bueno, su último trabajo, por decirlo de alguna forma, ya que son directos, recopilando sus grandes éxitos, un álbum llamado Epitaph. Seguimos con los alemanes Blind Guardian, Valhalla. Valhalla. Ellos son Blind Guardian, desde su disco Follow the Blind. Seguimos con un señor que se contradice muchísimo. No estamos hablando que sea mal cantante, mal músico, mal compositor, pero a veces el hombre se pierde mucho, sobre todo cuando escribe sus comunicados, todo en mayúscula, con cas. Según él es un signo de personalidad. Pero desde aquí, Leo Jiménez, a ver si no escribes con faltas de ortografía tus comunicados, colega. Y ha pasado por muchas facetas, recordamos la que estuvo como Leo 037 y Los Fuertes Sobreviven. Déjame mostrar tu juego, despegar los pies del suelo, provocándote otra vez. Déjame romper tus huesos que me llevan al exceso, invocándote otra vez. Y decidí que no es el fin, donde otros caen yo puedo volver a subir. Levántate, resucité, yo te voy viendo, no sentiré miedo nunca más. Fuertes Sobreviven. Ellos eran Leo 037, porque para que no esté un poco al corriente del culebrón, lo hubo, porque cuando Leo, quien fuera cantante de Saratoga, dejó Saratoga para seguir con Extravaganza, dejó Extravaganza para montar Leo 037. Luego los Leo 037 se pelearon y le echaron de la banda, haciéndose llamar solamente 037, y él ha continuado finalmente como Leo Jiménez. Leo Jiménez, su DNI firma como Juan Daniel, pero se hace llamar Leo Jiménez, artísticamente. Y menos mal que nos estamos acabando ya el programa, porque las patadas al ordenador ya veo que no son efectivas. A ritmo de este Haked of Vanity de los Attica Rage, empezamos a recoger y nos vamos. Antes de marchar, quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo a mi coleguita Joserra, que hoy cumple 40 añazos, que se dicen pronto. Desde aquí le mando, pues eso, un fuerte abrazo, decirle que 40 no son nada, son dos números solamente. Y que lo disfrute en su día. Lo dicho, nos vamos, pero volvemos mañana puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Id haciéndonos peticiones para mañana. Tenéis el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, nuestra web clubdecoleguitas.com, donde también podéis escuchar y descargar estos últimos programas. Y en las redes sociales, en Facebook, fácilmente nos buscáis como Club de Coleguitas. Fácilmente nos buscáis, otra cosa es que nos encontréis. Y en Twitter, nuestro perfil, @cdcoleguitas. Por un lado podemos ser amigos y por otro podemos ser seguidores. Saludos de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer acompañaros durante toda esta hora. Nos encontramos en un ratito, a partir de las 7 y 5, en un nuevo programa friki de esta casa con Lluís Ferrer y con Nisma del Valle. Supercultura Freak Show, a partir de las 7, aquí en Radio Exit también. ¡Hala! ¡A pasar buena tarde! ¡Adiós! ¡Vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin!